vois. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Buenas noches. ¿Cómo andamos? Hello everybody. Bien. Bueno, otro martes. Están hablando de jazz, como todos los martes, por la 104.7, la FM Indie Rock. Si no querés escuchar, hasta a través de la página, por la www.fmindierock.com.ar. Retransmitimos los jueves a las 22 por la 90.3, la Oi Rock en Río Colorado, y por la 101.7, Radio La Compañía de Tandil. Y también quería agregarles que tenemos dentro de la página están los podcasts, ¿no, Dieguito? Donde se puede escuchar ahí cualquiera de los programas de la radio, creo, ¿no? Que están subidos, bien. Así que si nos querés escuchar, no hay excusas, hay muchos días, muchos horarios. Bueno, en fin, en este programa, bueno, vamos a tener un invitado, un guitarrista excelente, Néstor Gómez. Después estaremos hablando un poquito de él. Pero bueno, para empezar, empezamos para acomodarnos a escuchar un poco de música. Por supuesto. ¿Y qué vamos a escuchar ahora? Y vamos a escuchar, bueno, el clásico, un súper, súper clásico, Nika Stream. ¡Apa! El sueño de Nika, cantado por Lucía Bofo, con Pablo Raposo en piano, Juan Bayón en contrabajo y Bruno Varela en batería. ¡Qué grupazo, qué maravilla! Ahí vamos. Vamos al tema de Hora Silver. Sí. Exactly. Ahí vamos, sí. A song happy and gay, a song that we know all the musicians who played. You know, so it will seem that everybody loves Nika's Ring. You know Bueno, ahí escuchamos a Lucía Bofo, que es de Ushuaia, de Tierra del Fuego. Nacida, Tierra del Fuego, Ushuaia, claro. Es tremendo. Sí, impresionante voz. Entre Ushuaia y Berlín, dice acá, que parece que se fue a Berlín. Claro, ahora va. Ahora. Claro, este disco o este ciclo, ¿no? Esta música, muy muy buen cantante, ¿eh? Sí, fantástico, sí, sí, bueno, músicos fantásticos también, ¿no? Sí, como siempre, los que estamos escuchando así muy asiduamente. Claro, sí, una serie de músicos. Bueno, ahí estamos. ¿Qué un poquito nos contás un poquito de Néstor Gómez? Néstor Gómez, bueno, esperemos poder charlar con él dentro de un ratito. Un gran guitarrista argentino que ha transitado un montón de esferas, digamos, ¿no? La esfera del jazz. Yo lo conozco como músico de jazz, pero también es un músico de folclore reputadísimo también, que ha tocado con el Chango Farías Gómez, con un montón de, con Cuarto Elemento, que tiene, viste, Hermano Izarralde y Matías, Horacio López y Matías, se me fue Matías, pero bueno. Bueno, no importa. Sí. Bueno, además, hay grandes grupos y en un montón de agrupaciones, ¿no? Sí. Pero aparte también tiene una vivencia en el jazz desde mucho tiempo, ha vivido en varias ciudades, o sea que se lo conoce mucho en Bahía Blanca, que también creo que residió. Bueno, tiene una carrera inmensa y ahora está aparentemente, que vamos a estar charlando después, está armando su propia escuela, también tiene un lado docente muy importante. Así que un poco charlar un poco sobre eso y ver cómo lo ve él todo eso, ¿no? No quiero andar mucho en el currículum porque a veces, viste, es un poco también. Siempre estamos, nos quedamos cortos ahí. Claro, te quedas corto porque es como que hablas dos horas y lo que estamos, yo creo que me gustaría hacer, ¿no? Que me gustaría lograr es que la gente un poco, a partir del disparador de charlar o de escuchar un poco de la música, también investigue sobre los músicos que nosotros traemos. Por supuesto, un poco es eso. Nos acercamos un poquito más a la persona, ¿no? Que al músico. Bueno, claro. Y pero este temita que yo me un elegí, tema de Néstor Gómez, que elegiste tú, ¿no? No, pero si, no es del tema, no es de él, pero la interpretación sí, claro, era, sí, obviamente, sí, sí, de él. Absolutamente. Un tema fascinante porque yo uní dos puntitos y es que va a tocar un bossa. O un tema brasileño. Momento de bossa. De una hermosísima película que lleva el mismo nombre, claro. Orfeo Negro. Sí, sí. Así que vamos a escuchar este cover o esta interpretación de Néstor Gómez de Black Orpheus. Black Orpheus. Thank you. Buenísimo, ahí escuchabas una tremenda versión, ya lo dijo ahí nuestro amigo de Bahía Blanca, Daniel López, que también es conocido de Néstor Gómez, ahí acá nos cuenta. Vamos a ver si podemos charlar, a ver, Dieguito, vamos a ver si nos podemos conectar con él, a ver si podemos charlar un ratito y a ver qué dice él de todo esto. Bueno, tremenda versión de Orfeo Negro, ¿eh? Claro, por supuesto. Qué bárbaro, impresionante. Estamos en Instagram, para los que tengan Instagram, ahí vamos desarrollando la entrevista. Así que si quieren pasarse, si alguno tiene. Y vamos a ver si podemos charlar con él. Ahí estamos. A ver, yo voy a acomodar un poco esto. Acomodamos las cosas. Mientras charlamos acá con Néstor, que ya está ahí. Así lo podemos ver un poquito. ¿Cómo andás, Néstor? A ver si se escucha, ¿me escuchás bien ahí? Ah, sí, te escucho perfectamente. ¿Vos también? Sí, perfecto. Vamos a andar bien. Bueno. Para que acomodamos, porque tenemos toda la tecnología, ¿viste? De los teléfonos y demás. Así, la mayor cantidad de gente lo puede ver. Ahí, ponerle un poquito más allá. Ahí estamos. Ahí estamos. Medio de lejos, medio improvisado todo, pero... Ahí estamos bien. Ahí estamos. Ok. Pido disculpas. Bueno, nada, y un poquito agradecerte por tu presencia en nuestro programa, que estamos haciendo hace, al contrario, hace un par de años que estamos con este formato de tratar de armar, viste, para la música argentina, el jazz argentina, que tiene tantos cultores, tantos buenos intérpretes. Este, y bueno, quedamos en un poco en charlar. Yo, para abrir un poco el juego, te digo, porque querría hablar de un poco de tu tarea de docente, que me parece que yo te veo siempre de ahí, que estaría bueno después desarrollarlo. Pero para empezar, este, viste que esto se llama Están Hablando de Jazz. Es un poco mentiroso, porque viste que, por lo menos para mí, pero creo que para vos también, el jazz involucra un montón de música. Es como que, viste, no es solamente estar hablando de jazz, es hablar de música, de otras cosas. Pero sí te quiero preguntar, que me parece interesante, porque ahí, escuchando tu interpretación, y yo te he escuchado muchas veces, eso es un brillante solista, este, ¿cómo lo vivís vos el tema del jazz? O sea, ¿cuál es tu relación con el jazz? Este, eso, para empezar, digamos, a ver cómo lo ves vos. Yo creo que lo que a mí me atrapó del jazz cuando yo era muy joven fue justamente el tema de la libertad con respecto a que en las interpretaciones del jazz uno escucha una impronta individual de cada intérprete. Y eso me pareció siempre muy impresionante, y la posibilidad también de establecer un diálogo entre los que están participando de la ejecución. Cosa que, bueno, no, en otras músicas no me pasaba tanto. En el jazz, este, esa adrenalina de no saber exactamente qué va a pasar, pero estar con las antenitas paradas para conectar con los demás compañeros de la institución, me parece una cosa absolutamente maravillosa. Y creo que eso es lo que un poco hace que la música de jazz sea un lenguaje universal, que todas las músicas populares tengan un poquito de eso. Al menos, no sé, las otras músicas que yo he tocado desde chico se han embebido de esa actitud del jazz, que para mí es, además de ser una música, es una actitud. Es como si fuera un lugar donde pararse para hacer música. Claro, pero este, de alguna manera. Sí, sí, yo lo que te digo, lo digo como una sensación, ¿no? Este, es como una, cada uno, las que personas que llegan al jazz o a cierta libertad de este juego, tienen como una cierta personalidad o determinado algoritmo, digamos, ¿no? Porque viste que hay muchas, sí, otras, porque no es que todo el mundo, hay gente que directamente improvisar o jugar con libertad, prácticamente ni se lo plantea, digamos, ¿no? Lo digo como una reflexión también. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, lo que pasa también es que verdaderamente generar una improvisación melódica que contenga el dominio del lenguaje es difícil. Yo me doy cuenta porque lo hago en otras músicas, en diseño, tanto en la música de jazz específicamente como en otras. Y a veces parece ser que improvisar fuera aprenderse de memoria esquemas, ¿sí?, o escalas, arpegios, y no, es mucho más allá, ¿sí? O sea, es mucho más que eso, ¿sí? Es como si pensáramos que una pieza está hecha de ladrillo, ¿no? Claro. Que no tuviera estructura, que no tuviera una serie de cosas, ¿no?, que están además de los ladrillos. Ladrillos son uno de los... Bueno, yo creo que las escalas, los arpegios, los patrones, esos son uno de los elementos que conforman un discurso improvisando, ¿no? Pero para poder improvisar sobre X música, tenés que conocer en profundidad el lenguaje. Claro, y cada música tiene su propio lenguaje. Sí, eso también es algo que a veces se peca de soberbia. O sea, suponte que vos sabés tocar bien jazz, entonces suponés que podés tocar bien cualquier música. No, cada música tiene su propio lenguaje. Y son muy profundos todos los temas. Entonces, bueno, para tocar X música tenés que profundizar en X. No, no, por supuesto, claro. Sí, me parece que en realidad la improvisación es universal en un montón de cosas. Vos sabés que la otra vez, charlando con Willy González, no sé si lo conocés, calculo que sí, por supuesto. Sí, claro. ¿Viste? Sí, Willy charlando en este programa, justamente, él decía que, digamos, la improvisación es parte de todas las músicas, por ejemplo, originales. Yo sé que vos tocas mucho folclore, música de proyección en realidad. Sí, claro. Y bueno, con Cuarto Elemento, con el chango, sí, lo que sea, que también abrió un camino todo eso, ¿no? Interesantísimo, pero que tiene que ver con otra faceta de la improvisación, ¿no? O sea, porque también a veces el jazz puede pasar en donde pones, como dijiste vos recién bien, patrones arriba de una música o de otra, y no pasa por ahí, quizás. Sí, creo que esa actitud de la que hablábamos es un gran factor aglutinante que permite la fusión de la música, ¿viste? No sé, se corta. Por eso digo que es un poco como un lenguaje universal, ¿no? En mi caso, el folclore a mí me viene de familia. Yo aprendí a tocar la música de bolistero al mismo tiempo que aprendí a respirar. O sea, que yo eso no lo estudié nunca, pero lo aprendí por osmosis de mi familia. Todos santiagueños y son todos músicos. Esa es la música que yo no estudié. Estudié las otras. Estudié ya la clásica, armonía, contrapunto, que las cosas. Pero cuando tengo que ponerme a tocar algo que me salga de las entrañas, toco música folclórica, y particularmente del noroeste. Esa es la música que a mí me sale de las tripas, ¿viste? Sí, sí, sí. Y bueno, con Chango y Cuarto Elemento lo que hacemos es una fusión. Yo digo que es de alguna manera una fusión como muy genuina de lo que somos, en el caso del Mono, de las tribas de Brasil. Somos músicos argentinos que tocábamos ya, pero fundamentalmente somos argentinos, vivimos acá, nos desarrollamos acá, entonces tocamos música de acá necesariamente. Bueno, Chango lo mismo, pasaba lo mismo. Lo importante de la música que intentábamos hacer nosotros es que es música que está hecha acá. No importa si se hace con una guitarra española o con una guitarra de acá. Lo importante es que es música que está hecha acá por gente de acá, ¿no? Por lo tanto, va a expresar cosas de acá. Esos paisajes que nos representan, digamos, ¿no? Yo soy una persona de la provincia de Buenos Aires, o sea que, viste, o sea, escucho y veo la provincia de Buenos Aires y me gusta la provincia de Buenos Aires, digo, y me representa un poco el llano, la pampa, viste, qué sé yo, el mar ahí medio, viste, o sea, creo que tiene que ver un poco con eso, y bueno, y después adaptar en ese paisaje, bueno, la música que uno hace, ¿no? No, pero y aparte, perdón que interrumpa, no, pero por favor, está bueno esto de que vos decís que vos tenés ya naturalmente tu impronta musical y mamaste el folclore y todo, pero por ahí está bueno también que el jazz te da esa cosa del juego, de la improvisación, que se puede aplicar tranquilamente al folclore, ¿no es cierto? Porque hemos visto muchas fusiones, no sé si se llama fusión, ¿sí? No sé si es sí, la palabra sí, exacta, pero está lindo que esas herramientas que te da el jazz aplicadas al folclore también, ¿no? Está buenísimo eso. Absolutamente, sí. Y el jazz es, por eso te decía que para mí el jazz es un gran aglutinante, claro, que permite todo eso, ¿no? Es que no pasa eso con todas. No. Por eso que, no sé, vos escuchás un candombe y escuchás que ahí hay jazz. Claro. Escuchás una versión, o sea, escuchás los Fatoruso y ahí hay jazz. Pero también hay candombe. Claro. O escuchar a Chango Farías Gómez y ahí hay jazz y blues, pero también hay música de acá. Entonces, bueno, yo digo que hay una cuestión que el lugar donde vivís, la clase, la cultura, genera una impronta en tu forma de tocar, que está incluso más allá de la música que toques. A mí me pasó una vez que fui de gira con un grupo a México, a un festival de jazz, un grupo que era música de Nueva York, o sea, eran de jazz fusión, pero que podía ser de un norteamericano. Y bueno, tocamos la música de Luis Levin, gran. Y cuando bajamos, nos vino a felicitar un mexicano y decía, esa forma tan particular que tienen ustedes los argentinos de tocar. Como que el tipo, habíamos tocado ya blues y el tipo escuchó tango, ¿viste? Claro, sí, sí, sí. Hay algo que se destila ahí, así esté tocando un blues, hay algo de acá también que queda plasmado, ¿viste? Claro, sí. Bueno, pero eso es lo bueno también, ¿no? O sea, no perder nuestra identidad cultural. Me parece a mí que es importante. Vos sabés que la semana pasada hablamos con Ricardo Nolé, ¿viste? y divino Ricardo, y él nos decía justo esto: yo quería hacer lo que hacían los brasileños, con el cimbotrillo y todo eso, pero en candombe, o sea, no perder mi identidad, o sea, no ser ellos, sino ser nosotros, digamos, ¿no? O sea, como una especie de, ¿viste? Sí, de adaptación. Claro. Bueno, yo lo que noto y reflexiono mucho es que todas las músicas que a mí me gustan, bueno, siempre digo las músicas que nos gustan, pero bueno, a mí, tienen mucho de afro, ¿viste? Claro. Obviamente por herencia cultural, nosotros venimos de la cultura centroeuropea, es muy fuerte, nosotros, católico, apostólico, romano, todo eso, y la música clásica, romántica, impresionista, etcétera, etcétera. Un componente muy fuerte, y tenemos a veces medio negado el factor afro. No se escucha mucho decir que la chacarera es un ritmo típico de afro, claro, sí. Sí, claro. Y bueno, y vos fíjate que otro, o sea, para mí el jazz tiene una característica que es muy imparentable con esto que te digo de lo afro. Todo lo afro también, como que aglutina, incluso viste vos toda la música de América Latina. Tiene ese elemento en común. El jazz con la música brasilera, con la música nuestra, con la música de Perú, tienen ese elemento en común. Lo afro, la negritud. Claro. Sí. Y creo que ese es otro factor también muy, muy atendible, muy estudiado, ¿no? Yo en mis clases, a veces doy masterclasses así, y lo que digo siempre es que nosotros enseguida tratamos de analizar la música desde lo intelectual. Una música que nos gusta y pensamos, a ver qué acordes tiene, qué notas son, qué intervalos. Lo ponemos todo en esos términos y tenemos la parte corporal, lo rítmico, lo gestual, medio negada, ¿viste? Tal cual. En mi caso, yo lo primero que analizo de una música es ese aspecto rítmico, el aspecto de la polis. Lo demás es común a todas las músicas, ¿verdad? Y todas tienen mucho de la música centroeuropea, ¿viste? Claro. De hecho. Sí, eso, entonces, eso ahí ese factor era común. Sí, eso estuvimos hablando. Estuvimos hablando también con otra invitada nuestra que escribió un libro acerca de todo esto, que es Berenice Corti, no sé si la conoces, pero sí, la conozco. Claro, sí, claro. Y ella hablaba en su último libro de la importancia de lo corporal, ¿no? De la danza y de lo que eso te genera, cómo nos genera todo eso una espiritualidad, una cosa que se busca tanto y que gusta tanto, ¿no? Y eso es lo que vos decís un poco, ¿no? Que tienen en común todas estas músicas. Absolutamente, sí, que es bien distinto de la concepción centroeuropea, que es más, viste, una cuestión intelectual maravillosa, por cierto. Sí. Pero no sé, puedas escuchar una sinfonía que dura una hora 40 y que puedas reconocer un mismo motivo melódico que va viajando a través de todos los grupos de instrumentos y tiene un desarrollo tan increíble, ¿eh? Es algo que no se hizo en una noche en un baile, lo hizo alguien con mucha cabeza puesta ahí, además del corazón, ¿no? Pero con una cuestión hiper científica, el motivo, el desarrollo, ¿cómo se dice? El motivo en el espejo, esto, lo otro, y se arma una cosa, una arquitectura, ¿viste? Exacto. Que es imposible de hacer, como quien dice, de oído, ¿viste? Así de, hay que estudiar mucho para hacer eso, ¿viste? Claro. Bueno, nosotros, la cultura centroeuropea nos da esa parte, ¿viste? La parte de, por eso nos seduce tanto, la armonía, el contrapunto, esto, todo. Pero el otro componente también es un 50% o más, y es esto que te digo, ¿viste? Lo afro, la polirritmia. Claro. De última, la característica, lo que diferencia a una música de otra. Tal cual. Porque vos analizás un tango de los años 40 y un solo de los años 40, y los elementos de la armonía y la melodía son muy similares. Pero los elementos de la rítmica son totalmente diferentes. Claro. Claro. No, es que es riquísimo, yo creo que lo que ha dado lo afro a América y al mundo, ¿no? Porque en un momento dado, tanto el jazz como el tango, de principios del siglo XX, ahí esa etapa donde, porque convengamos que en la década del 30 los ritmos más escuchados y bailados eran la música norteamericana, en el jazz, en las grandes orquestas, el tango argentino, la música seguramente del Caribe, los cubanos. Claro, o sea, claro. Es que son todos ritmos negros, viste, que está es muy interesante. Yo creo que el tema este de la educación, y ahora llegando a un poquito, a llevándote un poquito a otro punto, que yo veo que estás muy activo y que estás desarrollando una escuela, claro, que estás desarrollando un montón de métodos, sí, y que creo que es muy valorable, que está buenísimo porque siempre falta, viste, este, sobre todo en estos lares. Hay gente que se siente que viste que bueno, que saque libros, porque me parece que, por lo menos en mi percepción, igual siempre faltan libros, ¿viste? Más allá, sí, de claro, que viste, sea el libro, el mejor libro, pero no importa. El tema es, siempre hay algo para aportar en el tema. ¿Cómo lo vivís vos? Sí, ¿Cómo claro, cómo te surgió esta cosa de meterte fuertemente en la educación, digamos? Bueno, yo doy clases desde que tenía 14 años. Hace unos cuantos. Y desde hace un par de décadas vengo fabricando metodología. En principio lo hice para facilitarme el trabajo. Es decir, si uno es sistemático, entonces el trabajo de docente es más fácil, ¿sí? Claro. Ordenado, se hace más fácil el trabajo. Y empecé a escribir, ¿sí?, hace un par de décadas. Y últimamente decidí ponerlos en derecho, digamos, hacer como una edición oficial, no sé, lo hice por una editorial, pero que sea un producto comprable, digamos. Y de hace un año, ahora, dentro de pocos días, estamos trabajando con mis hijos en una escuela web, que es una página web en donde vos podés comprar cursos, se llama Néstor Gómez Escuela. Lo hice a raíz de que yo trabajo en escuelas del Estado, que me consume bastante tiempo de la semana, y tengo poco tiempo para dar clases particulares. Tengo como un exceso de demanda. Entonces, bueno, lo que quise hacer es tratar de canalizar esa demanda hacia clases filmadas que tengan exactamente los mismos contenidos que yo enseño a un precio mucho más accesible. La idea era como enfatizar un poco eso, ¿no? Y que no sea una cosa para a la cual tenga acceso poca gente. Bueno, ¿no? Pagar 4, 5 mil pesos, $5, hoy en día, no todo el mundo puede hacerlo. Entonces, bueno, con la ayuda de mis hijos, de mi hijo mayor, que maneja todo el tema de páginas web, porque él vive de eso. Mi hijo del medio, que además es DJ, maneja muy bien el tema de las redes sociales, es casi un biólogo, le falta la tesis nada más. Y mi hija menor maneja toda la parte de administración. Así que, bueno, formamos un equipo de trabajo completo. Trabajando hace casi un año acá. No, porque, lo importante es la posibilidad de que... Tengo la teoría de que... No, perdón, que sí, de que te puedan tomar las clases desde Ushuaia a La Quiaca, ¿no? O sea, cualquier claro, lado pueden... Absolutamente, ¿no? Y tenemos varios alumnos del exterior. ¿Sí? Claro, también. Claro, sí, sí, sí. Claro, porque como es la página web, vos compras genial, un curso, cada curso tiene 4 clases de 45 minutos, el precio es muy accesible y las puedes ver cuando vos quieras, las veces que quieras. Es genial, claro. Sí, sí. Claro. Bueno, es que las redes nos están dando un nuevo formato en varios sistemas, ¿no? Por ejemplo, esto que estamos haciendo, viste, de pronto, viste, estamos saliendo en vivo por la radio, por la página, con los teléfonos. Antes se le hubiera sido imposible, ¿no? ¿Me entendés? O sea, me parece interesante. Y es inclusivo, porque toda la gente te puede ver desde el interior, que de otra forma capaz que no te pueden conocer, porque claro, no pueden viajar a Buenos Aires, o no claro, pueden, viste, sí, La Plata, ¿no? Porque el video o La Plata, bueno, como fuera, donde claro, fuera. En mi caso particular, la idea de la página web surgió en la pandemia. Claro. Porque todos empezamos a dar clases por Zoom y a filmar videos. ¿Sí? Claro. Y bueno, la idea de hacerlo de esta manera. Y bueno, por suerte está dando un muy buen resultado, así que todos los que estén escuchando el programa o escuchen, los invito a que visiten la página, es www.nestorgomezescuela.com. Genial. Buenísimo. Tremendo, tremendo. No, he visto algunas cosas y bueno, fantástico, porque aparte está en una apoyatura que ha sacado algún libro también, Armonía Aplicada de la Guitarra, creo, o algo así. Tengo 3 libros. Claro, sí. Armonía Aplicada, Política Aplicada y Melodía Aplicada. Sí, sí, sí. Bueno, sí, o sea que hay todo un trabajo. Las 3 ramas. Claro, sí, sí, para meterle un poquito. Si tenés ganas de meterle, ahí tenés, digamos. Sí, sí, hay material para estudiar un rato largo. Una síntesis, ¿no? Impresionante. Bueno, no, nada. Una más, ¿no? No sé, no, yo por mi parte agradecerte por estar acá con nosotros, por ser tan amable. Contrario, gracias a ustedes. Bueno, y no sé si querés decir vos algo más, algún chivito para pasar o algo así. No, bueno, eso, que visiten la página web www.estagomezescuela.com y ahí pueden comprar los cursos estos que comentaba recién, pueden comprar los libros también en la misma web. Y no, agradecerles a ustedes la invitación y felicitarlos por generar y mantener este espacio. Exacto. Bueno, gracias. Ah, muchísimas gracias y bueno, nada, saludos Daniel López acá que te está viendo de Bahía. Desde Bahía. Un abrazo enorme para Daniel, gran amigo. Sí, total. Gran... Bueno. Sí, te mandamos un abrazo grandísimo, bueno, y estamos en contacto. Gracias. Hasta la próxima, que te vaya muy bien. Igualmente para ustedes. Dale. Gracias a ustedes. Lo mejor. Gracias. Abrazo grande. Chau, chau. Chau. Buenísimo, qué lindo esto, ¿no? Que estábamos escuchando, un divino total. Pero sí, absolutamente, una fantástico. Preciosidad de persona, Néstor Gómez. Bueno, tremendo, gran músico, impresionante guitarrista. Oh, tremendo, realmente. Sí, tremendo, lo escuchamos realmente. Tremendo. Así que un placer estar charlando con él. Y bueno, estar atento a las cosas que hace. Me parece tan interesante esta gente que se empieza a utilizar las redes, que se empieza a utilizar esta ingeniería que nos da la inteligencia artificial, porque es un poco cierto, para producir cosas, para comunicarnos, para conectarnos desde la educación. Claro, y que sea accesible a todo el mundo, porque a veces vos vivís en un lugar recóndito del país y querés hacer algo y decís, ¿cómo hago para llegar hasta allá? Claro. No, pero si tenés la red cerca. Bueno, eso era antes, ¿no? Ahora ya me parece que hace como unos 5 o 6 años, yo creo que la pandemia en ese sentido. Bueno, pero gracias a las redes, sí. Claro, sí, la pandemia como que cortó esa, ¿viste? Pero todavía nos estamos acostumbrando, ¿eh? Porque si bien tenemos el espacio, pero nos estamos acostumbrando a ver cómo se hace, a ver de qué manera. Me parece que también va a seguir creciendo esto, digamos, sí, ¿no? Creo que también incluso técnicamente, ¿no? Porque hay muchas cosas que todavía fallan, digamos, pero bueno, estamos en este formato novedoso y un poco, digamos, disruptivo. ¿Cómo lo ves vos, Dieguito? Mirá, ahí te agarré acá sin el micrófono, era el momento que yo te quería. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo Hola, les va? Hola, Diego. Totalmente en una estaba el operador, ¿no? En menos de... Justo estaba con la página web, disculpen. Muy bien, no, muy bien. Pero bueno, de alguna manera pasa eso. Sí, perfecto. Bueno, o sea que, bueno. Que estamos siempre utilizando ahí las redes, la verdad que es... Es una herramienta que amplía un montón y aglutina y además es inclusiva en esto, por lo menos, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, y seguimos escuchando un poquito de música. Bueno, vamos para la gente que por ahí va a estar en Instagram, porque tanto en Facebook como en el otro Instagram seguimos, que va a estar en Instagram, por ahí vamos a cortar en el tema y vamos a volver a conectarnos en un segundo más por la calidad del audio. Así que bueno, nada, les mandamos un abrazo y nos vemos seguimos. En breve. Dale. En dos segundos más. Conéctense, sigan conéctense, por favor. Bueno, y vamos a escuchar mientras tanto a Gastón de la Cruz. Son chicos de Mar del Plata. Ah, mira, no sí, lo Gastón conozco, ¿no? de la Cruz, que va en guitarra y composición. ¿Tiene algún amigo nuestro que está Martín cerca? De la Saleta en contrabajo, Nahuel Flores Cantino en batería, Javier Caire Paulino en batería, Federico Viceconte en saxo. Nuestro coetáneo. José Marín en saxo y Valentín Garbi en trompeta. Luego hablaremos de Martín Garbi. De Valentín Garbi. Bueno, y el tema se llama Jamal. Ok. ¿Vale? Están hablando de jazz. Con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Buenísimo, bueno, entonces ahí pasó Gastón de la Cruz Quinteto del disco Constelaciones, ¿eh? Maravilloso, con los chicos muy lindo. De la escuela. Estamos con nuestros nuevos amigos. Claro. Bueno, y seguimos con un poquito más de musiquita. Bueno, dale, no. Y vamos a escuchar otra super voz argentina, Rosana Med. Ah, sí. En un disco que me llamó la atención, me encanta este disco que se llama Los Trabajos y las Noches. Los Trabajos, lo acabo de ver cuando me lo mandaste. O el libro Los Trabajos y las Noches. Bastante interesante, sí. Bueno, Los Trabajos y las Noches, ¿no? Y va a estar con Frank Carbert y el temita se llama Nombrarte. Rosana Med, ¿no? Sí. Ok, vamos. Solo un dibujo, una grieta en un muro, algo en el viento, un sabor amargo. No, el poema de tu ausencia, solo un dibujo. Thank you. ausencia, solo un dibujo, una grieta en un muro. Algo en el viento, un sabor amargo. Bueno, escuchábamos un poquito Roxana Med. Tremendo, Roxana Med. Hermoso, sí. Porque es la compositora, además, ¿no? De es de la compositora, sí, de la canción. Interesante esta cosa del uso del lenguaje, ¿no? Porque también siempre el castellano, digamos. Cuesta. Claro, no cuesta. Es como, tenemos, como lo que hablábamos un poco recién con Gómez, ¿no? Hay como paradigma cultural sobre ciertas cuestiones, ¿no? Pero bueno, en esta estética hay que acomodarlo, está bueno, digamos, y bueno, es un, está bueno como material, digamos, ¿no? Sí, genial. Sí, sí. Sí. Bueno, ahí tuvimos un problemita con Instagram, ahora estamos de nuevo, discúlpame, Diego. ¿No será que pide los, nos está pidiendo los derechos? Sí. Por está pidiendo algo que no podemos dar. Bueno, en fin. Siguiendo, sí, le recordamos a todos nuestros amigues que estamos en la FM, okay, Indie Rock en la 104.7, como todos los martes a las 22. Uh-huh. Repetimos los sábados a las 20:30 o por ahí. 20:37. Bien. Y después retransmitimos los jueves a las 22 en la FM 101.7 Radio La Compañía de Tandil y la FM 90.3, la radio Oid Rock de Río Colorado en Río Negro. Uh-huh. Así que bueno, también les recordamos que la página de la radio es www.fmindrock.com.ar. ¿No? Desde ahí se escucha bárbaro, así que estaría bueno que lo vean, tiene una página interesante. Bueno, un poquito, una mínima agenda podemos hacer, ¿no? Medio chiquita, bueno, ¿qué te parece, Diego? ¿Cómo estamos? Saltó Diego a poner Diego la está, no, porque nada, no, porque es una cosa, tiene unos reflejos. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. 1, 2, 3, 4. Bueno, ¿qué nos querías contar? No, entonces, hay poco. Vamos a esta vuelta, tenemos poquito, pero interesante. Creo que más para este fin de semana que viene, no para el otro. Tenemos la presencia de Jorge Araujo en Tres Arroyos. Ah, sí, el 14. Que nos trae nuestro querido amigo Diego Moyano, Indie Rock, y que va a ser un espectáculo ecléctico, ¿no? Porque hay invitados, hay gente, bueno, en los cuales me han incluido, con otros músicos tresarroyenses, y va a ser un repertorio de música, de canciones, o sea, estuve escuchando un poquito en el programa Sonar, vamos a hacer un poquito de publicidad también en nuestros propios programas, ¿no? Sonar, de Diego Moyano, que es un programa de lo que, un poco lo que se viene, lo que está sonando, justamente, por el FM Indie Rock, escuchélo, muy lindo, y ahí empecé a escuchar un poco lo de Jorge Arauzo en su etapa, digamos, solista, claro, exactamente. Bien. Bueno, esperemos poder tenerlo en el programa en algún momento. Esto va a ser el 14 de julio aquí en La Casona, que es el lugar donde nosotros residimos, la FM. Bueno. Después tenemos el 15 de julio, okay, que va a ser una fecha muy interesante. Vamos a traer a Valentín Garbi y Julia Maliandi, que están haciendo una cosa muy extraña, que es el tema de la música de Piazzolla. Genial, ahora lo vamos a escuchar. Pero bueno, eso es el 15 de julio. Ajá. En el Centro Cultural de la Estación, una fecha más del ciclo de jazz que estoy organizando junto a la Dirección de Cultura. Y bueno, tengo el placer de traer estos músicos. Recordemos que Valentín Garbi es un reputadísimo trompetista. Marplatense, pero que se ha desarrollado mayormente en Alemania. Claro. Como parte del ensamble de Frankfurt. Bueno, recién lo escuchamos. En Berlín, el tema, o sea. Sí, en el tema que estuvieron los chicos de Mar del Plata, también estaba ahí participando Valentín Garbi. Y yo voy a también pasar un pequeño mini chivito de el 14, también va a estar en Bloom Dindy, un dúo acústico que se llama Dúo con Voz. Si quieren escuchar algunas cancioncillas antes de venir a ver a Jorge Araujo, en Brands en 646. Los esperamos el 14 de julio, que van a estar dúo con vos. Claro. Y bueno, entonces vamos a escuchar, Dieguito, el tema número 7. Y entonces vamos, escuchamos el dúo este de Valentín Garbi en trompeta y Julián Maliandi en guitarra. Hacen como un mix de dos temas, de Carísimo, claro, de Carísimo más Muerte de un Ángel. Perfecto, maravilloso. Ahí vamos a escucharlos. Thank you. buenísimo. Tremendo. Qué bajo. Bueno, qué... tremendo, hermoso. Y obviamente la música de Pesola resiste todo. Sí, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que, y qué interesante, ¿no? El tema del cambio del bandoneón por la trompeta. Sí, bueno, pero le da, ¿no? ¿Tiene, no? La trompeta también es bastante dúctil como para meterle. Sí, claro, esa, la trompeta es el instrumento del hombre, ¿no? Claro. Esa onda, así que como del bandoneón. Bueno. Y vamos a escuchar, así siguiendo con la musiquita, el tema número 6, Dieguín. Bueno, una de las voces que estamos acostumbrados ya a escuchar de Argentina, Paula Meijide. Paula Meijide. Sí, con Hernán Jacinto en piano, Leonel Cejas en contrabajo y Javier Martínez Vallejos en batería. Y van a hacer Bloom My Heart. Tremendo. Escuchábamos a Paula Meijide, bueno, acompañada con el gran pianista Hernán Jacinto. Oh, tremendo, tremendo. Final total, soy final total de Jacinto. Sí, sí, genial. Sí. Nunca lo vi, no sé, o sea, pero escucho, son unas cosas siempre de una alta calidad. Ahora altísima. Está tocando mucho con Javier Malosetti. Ah, con Javier. Sí, están haciendo un dúo. Después, a propósito de eso, y al final vamos a tener algo de Malosetti. Lo ponemos al final porque seguro que nos lo van a cortar. Ya vienen cortando. Está medio, hoy ha sido un tour de force, ¿no? Pero bueno, un poco es esto. Y quiero mandarle igualmente un saludo porque a todos los que nos escuchan siempre en la radio, tanto en la página como en las repeticiones, y también en otras ciudades como Tandil y como en Río Colorado, ¿no? Nuestros queridos amigos, seguramente habrá por ahí, es mandarles un saludo. Y bueno, y esto es así, ¿viste? Las redes tienen su mundo y la radio también es otro. Son dos formatos interesantes que estamos un poco congeniando, y creo que está bueno, está bueno. Y bueno, cada uno tiene su tiempo, ¿no? Sí, está bueno, por eso ya saben que estamos todos los martes a las 22. Bueno, y la tipa repetía los sábados a las 20:30 por la 104.7, la FM Indie Rock. Claro. Y estamos los jueves a las 22 por la 90.3, la Old Rock en Río Colorado. Sí, y señor. La 101.7, Radio La Compañía en Tandil. Y a veces en Tandil, los domingos repetimos. Cuidado que repetimos los domingos a las 21. Sí, cuando no hay fútbol. Nos cambian por el fútbol. Nos está matando el fútbol, viejo. ¿Cómo bueno. es esto? Hay Dial Cop, un gran programa de FM Indie Rock que están pasando también allí en Tandil. Y bueno, que es un programa que es muy interesante porque se hace aquí en Tres Arroyos, así que se exporta después. Está bien, es como todo, está buenísimo porque estas radios cooperativas hacen, lo que permiten es tener toda una red, ¿no? entramado, de contención, claro. en donde sí, sí. hay como un cierto código común en el tema de la cooperativismo. Nos apoyamos unos con otros. ¿No? Claro, ese es un poco el tema. Muy bien, bueno, y seguimos un poquito. Vamos a escuchar a nuestro amigo, mi amigo personal. Él no lo sabe. Ah, no lo sabe, pero ya somos sus amigos. Es mi amigo, ideológicamente es mi amigo. al gran Fran Nava en el disco Un Conto y en el tema Rufus con Patricio Botojar en saxo y Omar Menéndez en batería. Ahí lo estamos escuchando. Okay. El tema número 8, Diego. Thank you. Bueno, escuchábamos a mi amigo personal, nah, Fran Divino, el contrabajista Divino, Frank Nava, de su amigo, disco amigo. Un Conto. La verdad que es un discazo, ¿eh? Y yo creo que lo han reconocido, creo que salió, está en plataformas internacionales, en Estados Unidos. Ha sido muy reconocido el disco, realmente que suena muy bien el disco. Sí, después hizo otro disco, Sonidos Intensos, que el otro día en los programas anteriores lo pasamos, creo que cuando charlamos con él, así que por ahí lo quieren escuchar. Estamos en una etapa rara igual, ¿no? Porque hoy hablaba con una persona que me decía, bueno, yo ya no escucho discos, ¿no? Gente más joven quizás, o no, creo que es de juventud, creo que nosotros ya no escuchamos discos en realidad, discos completos, donde uno, por ejemplo, estoy escuchando la cortina de King of Flu que pone Diego, digo, ese disco, uno lo pones el disco, lo das vuelta, bueno, eso no pasa más, entonces... Este no formato. Sé, hay momentos, hay gente que tiene momentos, sí, pero y que tenés. Escucha momentos. Gente discos enteros. Sí, según si tenés un momento, bueno, estás en tu casa tomándote algo. ¿Seguro? Sí, a veces sí. ¿Qué sé yo? No todo el mundo y no siempre, pero por ahí algún clima de disco hay en algún momento. Pero nosotros tenemos una experiencia en el disco porque venimos de una etapa, digamos. Sí, pero vos decís las nuevas generaciones. Sí, porque gente muy joven, quizá alumnos. Y dice, yo no escucho discos, o sea, yo escucho temas, está bueno, y escuchás el tema, y pasás otro tema, pero escuchar un disco entero. Y eso es lo que pasa con el tema de internet, ¿no? Que hay tanta información. Y que es todo el instante, y es el segundo y el cambiar, y el segundo y cambiar. Bueno, son estéticas también, ¿eh? Sí, también, tampoco está mal, ¿no? Porque nosotros estamos, viste, punteando ahí, está bueno. Che, Nos vamos despidiendo, entonces nos fuimos. Decimos todo, muchas gracias a todos y nos vemos el martes que viene. Saludamos a Dieguito en la operación técnica, como siempre. Por supuesto. Damos un beso a toda la gente de Río Colorado y de Tandil que nos escuchan también. Obviamente. Y recuerden que estamos todos los martes en vivo a las 22 por la FM Indie Rock, la 104.7. Y para despedirnos nos vamos así bien up con Javier Malosetti. Con Javier Malosetti y un clasiquito, Bring Me Your Cap. Bien, vamos. Bien.